Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Al aire, señor Saldaña. Buenos días, empezamos la semana. Al aire, así decían allá en Televisa. ¿A poco? Telesistema, hombre. Yo soy pre-Yate TV. En mi época, el yate nuestro se llamaba Eco. Explico, mi querida Margarita. A ver, platíquenos, platíquenos. Mira, allá en me parece que se llamaba, dime un puerto del Mediterráneo de España, Marbella. A ver. Marbella, creo que alguna vez conocí el yate Eco. Por fuera. El yate también de ese señor, el marido de Soraya. Ahí estaban. Los yates de ahí, el yate de Errol Flynn, ese lo conocí en Saint-Tropez. El yate del dictador Pérez Jiménez, ahí sí estuve dentro de ese yate tocando la guitarra con Narciso de Burr. El yate Pérez Jiménez era un terrorífico dictador en 1953 o 54 de Venezuela. Y entonces nosotros no sabíamos, andábamos con la guitarra por ahí de bar en bar, tocando y pasándola, pero muy, muy bien. Y entonces nos llevaron un día a un yate. Y no sabíamos qué yate era ni nos importaba. ¿No sería el de Azcárraga? No, no, ese estoy hablando de 1953. Yo no conocía a Emilio. Y entonces juntos estaba el yate de Errol Flynn y ahí fuimos a cantar y había un montonal de mujeres bailando y todas esas cosas. Yo no sé quién estaba, Pérez Jiménez desde luego no estaba. Eso fue en Saint-Tropez. Después, juntos estaba, era hermosísimo el yate de Errol Flynn, aquel espadachín de las películas, ¿te acuerdas? Sí. Y luego ya en Marbella sí creo que tuve el gusto de conocer el yate. Ahí sí entramos un poco al yate de ese marido de Soraya, ¿cómo se llamaba el rey? Ese hombre tan terrible, y yo estuve en la casa. ¿Pero cómo se llamaba el marido de Soraya? Pregúntale allá adentro, a ver cómo se llama. Soraya era la emperatriz y su marido vendía una casa también por Marbella y no sé qué. Y un día me invitaron a conocer esa residencia pavorosa que costaba como 20 millones de dólares. Ay. Y que alguien de un grupo que yo conocía, pues era corredor de casas o se interesaba en bienes raíces. Y ahí mismo conocimos el yate de ese señor. Ahorita voy a acordar de... ¿cómo se llamaba el Soraya, el que tenía marido de Soraya? Bueno, voy a decir en Twitter. Luego conocí por fuera, ese sí. Porque si hubiera estado Emilio, hubiera yo conocido el yate Eco. El yate que sí conocí fui el de un muy querido amigo, porque nos hicimos amigos a pesar de la disparidad económica. Él era uno de los hombres más ricos de España hace unos 20, 25 años, Antonio Asensio. Antonio Asensio era un editorial, fíjate, él tenía periódicos, creo que era dueño del Periódico de Cataluña, que es un monstruo de institución, de la editorial Bruguera, que después se convirtió en la editorial B, y de un reconocidísimo hombre de negocios de México, gran amigo mío, ese sí, que me ha hecho muchísimos favores que yo agradezco siempre, productor de café de Veracruz. Y entonces, estando de visita ya, conocimos el yate. Y de buenas a primeras se le ocurrió invitarme, por alguna circunstancia, a dar una vuelta en ese yate. Y fuimos de Marbella a Tánger, África. Es muy curioso decir, bueno, ya estamos en otro continente, y en fin, el Chad Irán, El Shah de Irán era el yate que conocí. Pero ya después hablaba yo del yate del señor Asensio. Bueno, junto a este que se ve de la revista Proceso, nuestro yate TV, que lleva el estandarte de México por todo el mundo, como una verdadera, era, es para sentirse orgulloso. Yo digo, con todo el respeto que me merece Antonio Asensio, que su memoria, que en paz descanse, pues su yate era una trajinera. Era un yate, sí, efectivamente, de unos 40, 50 metros, y muy hermoso, muy bello, y ahí lo iba ahí manejando y yo platicando con él. Ay, qué bien. Tomando algunas muy buenas determinaciones respecto a la política mundial. Pero pero ya digo, era un yate de dimensiones muy muy modestas a la fotografía de que se ve en la revista Proceso, que en el artículo del mi queridísimo Genaro Villamil, y queda pues dicho que es para un orgullo nacional el hecho de que nuestra televisión, la de usted, la de todos, la del televidente, la del fanático, la del deportista, la del ama de casa, la de la telenovela, se convierta en algo tan noble y tan digno como es un yate llamado TV. De todo debe haber en la Viña del Señor. Y con un costo de 180 millonzotes. 180 millones. No hablemos de dinero, por favor. Aquí en estas circunstancias no todo debe ser. De todo hay en la Viña del Señor. Puede haber la caridad, Iniciativa México, Children International, como dice todo grandote, Children International. La cooperación, la asociación con un estado devorado ya por la televisión, Puebla. Dije bien, un estado, bueno, asociado TV Puebla, que el estado se llama Puebla de Zaragoza TV. En fin. Pues ahora vemos para qué sirven los deducibles del Teletón. Sí, pero tampoco vamos a ponernos a ser tan estrictos, mi querida Mona Lisa, de que además de que hacen caridad con Children International, todavía quieras que les cobremos impuestos. Qué criticona, ¿verdad? Mala leche. No, uno va una cosa por otra. Tú sirve a Dios, busca el reino de Dios. Children International, Iniciativa México, busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá como añadidura. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Después de esto te saludo con mucho cariño, Mona Lisa, y te ruego que seas tan amable en decirme lo que tú quieras. Bueno, pues primero que nada también saludemos a quienes nos retransmiten, ¿le parece bien? Adelante, caminante. Estamos en Radio La Nueva República.org. Saludamos al auditorio también de notipoemas.com, de Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, quien ya está haciendo equipo con nosotros para subir el video rápidamente a YouTube y que lo podamos postear. También Poca Madre News, WordPress, Open Magazine, Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca.org, jóvenesconorona.org, larevoltosablogspot.com, radioensintonía.com. Más allá de nuestras fronteras, un cordial saludo también a Red Puente Sur TV, hasta Venezuela, un saludo a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, una cadena mundial, 92.5 FM, también en Santa Teresa, en Táchira. En Uruguay, un saludo al 105.3 FM del Carmen en Montevideo, Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas con su red de 7 radios. Estamos también en Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador, en Radio Superca, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo. En Honduras, en Radio Hualcho en el 1015 AM. También en Radio Daniel Viglietti, en su red de corresponsales del pueblo.org. En España, en Radio Contrafarsa, en Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Les invitamos a comunicarse con el señor Saldaña en Twitter, arroba Saldana Jorge. Bueno, y conmigo, yo estoy en el chat de Radio La Nueva República. Pues esta semana empieza con muchas noticias. Is. ¿Verdad? Yo estaba viendo toda la cantidad de cerebros, como dice Vidal Llerenas en Twitter, Fox, Espino, Robles, Arce, Sosa Montes, tanta coherencia y tanto talento reunidos en torno de Peña. Y bueno, pues también viene el debate el próximo domingo. Estuvieron las marchas, 132 en seis estados, la marcha de las carriolas en apoyo a los padres de la guardería ABC, verá, mañana se cumplen 3 años de impunidad y pues muchos temas, señor Saldaña. Sí, pero no, fíjate, como dicen en Veracruz. ¿Alza de qué? Se me pasó decir que López Obrador ha tenido unas giras espléndidas. Fíjese que tiene a veces programados 4 eventos al día, lo cual es tremendamente desgastante. Y sí, se han llegado a convertir en 8, porque salen a pie de carretera cientos de personas para saludarlo. Y la verdad, pues muy, muy bonito. Bueno, los videos todos los estamos poniendo aquí en las radios alternativas. Y pues es impresionante ver cómo lo quieren, cómo lo aplauden. Y eso nunca lo van a oír en la televisión, ¿verdad? Nunca, never. Bueno, pues señor Saldaña, su mejor criterio para comentar las noticias. Me gusta eso, salvo su mejor criterio, es una fórmula extraordinariamente bella de todo el asunto que te digo. Voy a decir cosas, díganme una palabra que sea sinónimo de trascendente, pero que sea modesta, no se puede, ¿verdad? Importante, relevante. Sigue siendo inmodesto. Oh, caray. Sigo siendo vanidoso. De interés, bueno, vanidoso, de interés. Me voy a referir a una explicación, si no lo dejamos, ya está. Voy a referirme a una explicación de un queridísimo amigo y compañero de hace mucho, que ya por lo visto no lo es, que se llama Ricardo Rocha. Yo lo conocí muy muy de cerca en la televisión, simplemente, porque nunca coincidimos en un plano de amistad nocturna, que es la que yo me gustaba, la bohemia. Sé que le gusta la música y que canta, y me da mucho gusto. Hizo una carrera brillante, una carrera no apegada a los criterios estrictos de la televisión. No era una, sí puede decirse que es una de las voces alternativas a las que se le permite estar en la televisión, cosa que aplaudo y elogio. Bueno, está en su ciclo, a mí me permitieron estarlo durante creo 30 o 40 años y ya no, y lo asumo así, lo acepto y no tengo más que referirlo como algo, como un dato. Me voy a echar un cafecito. No más que ahora estamos en lo que sigue, que es en internet, ¿verdad? ¿Cómo? Y, claro, en la televisión. En internet es otra cosa, ya ven ustedes que pues no podemos decir más que hemos tenido un cierto éxito. Y cosa que agradezco en serio. Ricardo, yo me acuerdo el valor extraordinario que tuvo cuando presentó lo de la mortandad de Aguas Blancas y otros reportajes, la defensa tan grande que ha hecho de muchos lesionados por un sistema economicista, liberal y mercantilista, la defensa que ha hecho de defensores de derechos humanos, de derechos ecológicos, por aquellos que han sido víctimas de la injusticia de un sistema que no aprecia al ciudadano convenientemente. En fin, es un hombre de pro. Sin embargo, su declaración de ayer o de antier merece, desde todo punto de vista, una apreciación objetiva, seria, seca, lacónica, sin miramientos para una o para otra parte. ¿Qué quiso decir? Lástima que ellos no, ni me invitan, obviamente, tampoco lo pido, y no mencionan mi nombre. Pero para el que quiera escucharlo, que lo escuche, y para el que no, pues como dice la banderilla, para el que no, no, ¿verdad? Bueno. Ricardo dice a propósito del movimiento juvenil que ha surgido, y que la lógica indicaría que él esté, obviamente, aplaudiendo con entusiasmo el hecho de que un núcleo de jóvenes que por sus antecedentes, por su etiología, por su formación y por atavismo, no van a hacer revoluciones. No van a hacer revoluciones porque ellos tienen otra finalidad jesuítica, amorosa, religiosa. No es lo mismo querer a alguien que quererlo religiosamente. Religiosamente me suena hasta demagógico. El cura violador de Oaxaca, que abusó de 40 niños, no podemos decir que tenga un amor religioso, ni un amor cívico, ni nada. Pero en fin, yo creo que al movimiento juvenil 132, si así se llama, lo único que tenemos que hacer los viejos, digo, en mi caso el viejo, ¿no?, en el caso del no, pues es aplaudirlo, quererlo, desearle toda clase de éxitos y decirle: oye, mano, qué buena onda, qué buen ejemplo nos has dado. Estás en contra de lo que hay que estar en contra. Estás en contra de la falacia, en contra del engaño, en contra de la corrupción. Surge, aunque tu tío, tu papá, tu pariente, el marido de tu hermana, lo que sea, pertenezca a esa asociación y esté adherido al club de yates o al club de industriales o todo eso, tú dices: no la frieguen. Hay un país atrás que tiene un 53% de gente jodida, por decirlo en una sola palabra, en obviedad del tiempo. Ya ven ustedes que el tiempo en televisión es tan caro, los mamones. Así es que, mi querido Ricardo, qué bueno que no me puede contestar, porque así se evita él un problema, porque como no dicen mi nombre, qué bueno que no puede decir nada de mí. Yo no te voy a ofender, pero sí voy a poner entera de juicio tu acerto, tu dicho. Bueno, seguramente no se ha enterado de que la reunión que tuvieron los muchachos para en su primera Asamblea Nacional reunió estudiantes de 52 universidades, se quedó con los jesuitas de la Ibero, ¿no? Por eso, ya trascendió los muros de una escuela para convertirse en un clamor nacional de un sector, de un segmento, de un fragmento de la sociedad, como dirían los que saben decir esas cosas en el teleprompter, de un segmento que no se había adherido a movimientos de esta naturaleza. Ricardo Rocha se dejó caer una bomba sin darse cuenta, quizá una bomba explosiva, tampoco explosiva, para ciertos ánimos delicados que hay que examinar lo que se dice. Él dijo: no nos dejarán dormir si no los dejamos soñar. Lo dijo él, lo tomó de alguien más, no me importa quién lo haya dicho, quién lo haya pensado. Lo que importa es cómo y dónde se dijo. Se dijo, y yo lo oí, en un noticiero. En un noticiero de la televisión mexicana. En un noticiero de un segmento de la televisión mexicana profundamente mercantil, profundamente adherido a lo industrial, como es su cadena donde él transmite. No hay ninguna diferencia, ni así tantito, en la televisión de los dos monopolios, que son un duopolio. Si gusta, puedo decir que su cadena es el otro pie del trípode. Es que ahí estaba yo pensando en la el trípode. Y la cadena Radio Fórmula, pues, forma parte inherente, tiene un gran cordón umbilical con la televisión tradicional. Pero examinemos lo que dijo, que no sé quién lo pensó. No nos dejarán dormir. ¡Chin! ¿Qué es lo que no deja dormir? Aquello que molesta. Sí, pero molesta, pero despierta. Bueno, es que aquí se ha dicho reiteradamente que la televisión no puede despertar al pueblo, caracho. Al pueblo, como me lo decía Petriccioli, hay que darle sus gotas. Hizo así con el vaso, con un gotero, para que nos dejen gobernar. que no despierte el pueblo, que siga dormido. Y a nosotros, si el pueblo despierta, no nos van a dejar dormir, Chihuahua. Conviene que el pueblo esté tranquilo. Dormido. Dormido. Por eso nuestra televisión hace todo lo necesario, comilfo. Comilfo es una expresión francesa que quiere decir como debe ser, para que el pueblo nos deje a nosotros dormir. Eso le importa a ellos. Dormir es engordar. Los osos hibernan para hacer grasa. Nosotros que nos dejen tranquilos para estar haciendo nuestro dinero. Oye, ¿qué hacemos para que nos dejen seguir haciendo nuestra chorcha? Oye, ching, pues qué, pues lo que estamos haciendo, entretenlos. No, pero pues no, ya viste que no se conforma con el fútbol, porque mientras jugaba México y Brasil había un friego de actividades cívicas en todo México. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Jugaba México y Brasil, en otras circunstancias se para el reloj de Dios. Pues no es cierto, yo estaba bien, yo ni vi el partido, por cierto, que dice que estuvo muy bueno, que bien. Pero entonces, pero y que México ganó, pues tanto mejor. Pero había asambleas, actividades, juntas, por donde quiera, giras, había todo. No se paró la vida política de México, y mucho menos la de los jóvenes, por un partido México-Brasil. Carajo, esa es noticia que nadie ha dado. Vuelvo a, no nos dejarán dormir, es decir, nos van a seguir molestando, Chihuahua. Ergo, son molestos, no me estás dejando dormir, hombre, me estás interrumpiendo. Yo soy grande, yo soy millonario, yo tengo yate, déjame tranquilo, guatito. Ahí tienes tu fútbol, ahí tienes tu cosa. No nos dejarán seguir haciendo nuestra chorcha, nuestra grasa, engordando y durmiendo. A nosotros, ¿qué es la oligarquía? Búscale, por favor, oligarquía. Ya cálmense, si ya les dimos el debate en las estaciones principales. Sí, todo lo que tú gustes y mandes para argumentar que tengan cuidado. No nos dejarán dormir esos muchachos malhadados, ¿eh? Oligarquía es la forma de gobierno según la cual el poder es ejercido por un reducido grupo de personas. También otra definición es autoridad que ejercen en su provecho un pequeño número de personas. Un pequeño número de personas. Nosotros no nos van a dejar dormir, dice Rocha. ¿Sí qué? Si no los dejamos soñar. Coño, hay que joderse, mi señor Ricardo. Sí, soñar no cuesta nada. Soñar es una irrealidad. Soñar no arregla nada. Soñar es una fantasía. Soñar es un espejismo. ¿Qué sueñen? Ah, entonces no tienes la voluntad de que todo cambie. Entonces no tienes la voluntad de que se transforme, México. Y que sea un país propio, adecuado, noble, grande, proyectado culturalmente al mundo, con una televisión digna, que aporte superación a todos, que enseñe verdaderamente el arte de vivir. Parece que no, carajo. Entonces, lo que está diciendo el joven pensador de aforismos que dijo esto, no nos dejarán dormir. Hagamos lo que sea necesario para que sueñen. Déjalos que sueñen, que se entretengan. Tírales un hueso de fútbol, tírales erotismo, tírales los pequeños gigantes y el trasero de no sé quién para que se entretengan. Porque así, si no los dejamos soñar, que sueñen, déjalos que sueñen, nosotros seguimos igual. Puta, qué enorme, monstruosa estela de luz, de cinismo y de poca madre. Sí, aquí me dan ganas de... Puede ser que yo esté interpretando mal, y en el hipotético caso de que yo interprete mal el dicho, pido de antemano y verdaderamente perdón. pero yo sí lo entiendo. No nos dejarán dormir, puta, nosotros tan tranquilamente que estamos regodeándonos en un país que está a nuestro servicio, Chihuahua. Tenemos un barco, yate, lo que sea, iniciativa tal, cadenas nuestras. No, tenemos al país encadenado con nuestras cadenas. Pero estos, con su gritería, no nos dejan dormir. ¿Qué hacemos, tu licenciado? Tú, otro licenciado. A ver, el cuarto licenciado, cuatro licenciados aquí, para que me digan qué hacer. Bueno, pues déjalos soñar. ¿Y tú crees que dejándolos soñar mientras sueña, que chico, pasan 20 años o 30 años? Ah, entonces, no nos dejarán dormir si no los dejamos soñar. En la madre. Bueno, y para la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras, pues Televisa y Teleazteca, los poderosos monopolios de la televisión mexicana, controlan ni más ni menos el 95% de la publicidad y la programación en televisión. Igual controlan revistas, periódicos, radiodifusoras, equipos y hasta el principal estadio de fútbol. Así que pues están en lo más fuerte. Señor Saldaña, ¿podríamos comentar un poquito de la respuesta que darían los muchachos? Me gustó mucho una parte de la primera asamblea que tuvieron. Hicieron un manifiesto y ellos dicen: somos herederos de los fraudes electorales de 1998 y del 2006. Somos herederos de las represiones como las de Atenco y de las injusticias como la de la guardería ABC. Y no olvidamos, somos indignación y pedimos justicia. Y luego dicen, somos estudiantes, somos un antiguo minero o un joven rebelde, una burguesa guapa. Somos lo que ustedes no son. Nosotros venimos de las redes, de un mundo que ustedes no conocen y que nunca manipularán. No queremos el mundo tuerto que los medios construyen cada día para distraernos mejor. Y así le siguen, así que pues tienen mucho que decir. Síguele, que está... sigue leyendo. Ah, sí, el manifiesto dice: somos los que no encontraron la salida y se perdieron en las escaleras de emergencia. Somos el México que despertó. No nos creemos las clarinadas de la victoria. La democracia ha ganado, la historia se ha acabado, triunfa la libertad, el mercado está abierto. Nosotros nacemos del silencio, lejos del bullicio de nuestras manifestaciones. Somos los que balbucean consignas en contra del poder. Nuestra ideología erra, vagabundea. Somos los expatriados, los que no creen en las fronteras ni en los pasaportes. Somos amigos de lo clandestino, parias que copian software, música y libros y los distribuimos en todo el mundo. Somos los que conjuran un mejor país, hombres y mujeres, partidos en varias lenguas, en muchas culturas y pensamientos. Somos los desesperados, los que refrescan el timeline cada 5 minutos, o sea que están refrescando lo que está pasando para ver qué hay nuevo, ¿no? Somos la nostalgia de revolución de nuestros padres, somos la nostalgia de un futuro que podría ser. Creemos que la protesta pertenece al pasado, pero también creemos que la protesta con el orden es... contra el orden es el fundamento del orden nuevo. Somos un camino, somos una desviación, somos Yo Soy 132. Ese es su manifiesto. Genial. Eso, yo no sé si lo sea, pero para mí es definitorio de sinceridad. ¿Qué están a pesar de... ¿cómo te voy a decir? Aparte de cualquier lucubración, pensamiento o evaluación, para mí, iba a decir parecería, pero para mí eso es un lenguaje sincero. Fíjense ustedes que ya estamos en edad y nuestro público lo creo que lo conozca muy bien, de discernir y de distinguir perfectamente entre un lenguaje que quiere... queremos el cambio para reestructurar los estamentos del tejido social, que vale madre decir así, y la palabra de los jóvenes que se definen como un producto, no producto, como una resultante democrática de un pueblo sufriente, y que ellos son lo que resulta como antítesis a una democracia fallida porque fallida. Estaba yo considerando esta mañana, viendo el internet, viendo el Twitter, oyendo las noticias, con los ímprobos, quiere decir, grandísimos esfuerzos de el roicampismo para demostrar que las encuestas tienen una razón de ser, tienen un valor, aceptan que fueron cuchareadas, no fueron cuchareadas, pueden fallar, no pueden fallar. Incompatible la encuestología mexicana con la verdadera y auténtica voluntad del pueblo de gobernarse. No puede ser tan ensuciar el panorama tanto, porque si hay algo que oriente es la necesidad y el hambre, la angustia y la injusticia. Si hay algo que desoriente son las encuestas, señor Campos. Leyendo sus encuestas y viendo la realidad, decimos, aquí tiene que estar pasando alguna fregadera no limpia. Y eso tiene una resultante. Los jóvenes que dice Rocha que no nos dejarán dormir, en el hipotético caso de que nosotros estuviéramos en el lado de los que quieren dormir, aprovechar, succionar, engordar a costa de un pueblo, aunque se joda. Aquí hay un comentario en Twitter, señor Saldaña. Vladimir Abatín, Milun Luces, le comenta: si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Es una consigna que surgió en el movimiento de los indignados en España, ¿se acuerda? El 15M. Eso es lo que ellos decían, los muchachos, ¿no? Pero interpretado como usted lo hace, se me hace mucho más claro. Puede ser tomado en diferentes características de intención, en contextos distintos, claro. Y en contextos distintos, a mí maldita la gracia que me hacen las chingaderas que pasen en España, que es un estado, políticamente hablando, que nos detesta en la actualidad. Estaba yo viendo todas las perradas que le hacen en las aduanas a los mexicanos. Ah, sí. Perradas. Se llevan carretadas de dinero de todas sus empresas aquí y sí, están... Y luego un señor español que dice, vamos a ver, hostia, lo que pasa en México. Joder, ya quisiera yo que un mexicano hubiese podido ubicar una sola frase en la política española de todos los tiempos y que fuera a opinar de política. ¿Por qué venís aquí, hombre, tú ves, cacho bestia? Sácate de aquí. Con un racismo y una xenofobia verdaderamente monstruosa, ¿cuándo un mexicano va a poder decir una frase de carácter, diría yo, político en la televisión española, carajo? Nunca. Jamás. Y aquí, sacando lo peor, y ese cuate que sale así con los brazos cruzados, diciendo las perradas a los mexicanos en el aeropuerto, y le cambio ya. Vamos ahora que vamos a ver, hostia. Con todo respeto, señor, no tengo el gusto de conocerlo y quien sea, pero vamos, aquí Ciudad Juárez, ¿qué tal? Que la política y, en fin, la criminología en México. Joder, pero no es que uno sea nacionalista mucho, o sí, quién sabe. Pero yo lo único sé que por el sitio de la televisión francesa, ni en la televisión de ningún lugar del mundo, se usa, se estila. Es bien visto que un extranjero vaya a decir, aportar, corregir, despotricar, o la madre que sea, en su televisión. Así que yo digo, pues mira, Rajoy, el cuadrito ese de Rajoy, pues francamente no. Está pinchurriento, ¿no? Porque ahí lleva de la economía y no tiene arrestos, Rajoy, y no sirve para nada. Y entonces la caja de valores de Cataluña, pues no sirve para nada. Ahí yo voy a ir con mis babosadas a decirles en París, en Madrid, a ver si acaso me aceptan. Tengan con me aceptan, no me aceptan nada. O a ver si llega cualquier bien güey y se sirve con la cuchara grande. O a ver si permiten que... Este, oculto, por decirlo, por qué decir, sí, en cuanto que hay mexicanos que estamos perreando, ver si podemos comprar tiempo en la televisión y no nos lo venden ni nos aceptan. ¿No les parece que son chivo fregadera, No, a ver si nos dejan que vaya un promotor de campañas a sembrar el odio, como dejó polarizada la sociedad este hombre Antonio Solá. Pero por otro lado, señor Saldaña, yo pienso que estas decisiones son decisiones políticas de los de arriba. El pueblo español es un pueblo también muy luchador, está pasando momentos obviamente muy difíciles. Afirmación, te interrumpo para decirte, para que no vayan a seguir pensando, afirmación nihilus non est negatio alterius. Hay dos Españas. Hay una España noble, grande, digna, caballerosa, educada y de trascendencia y de nobleza. La nobleza no es el rey matador de elefantes. No, esa no es nobleza. Hay conceptos de nobleza heredados de la literatura española, por ejemplo, de la historia española, por ejemplo, de muchos de los que han llegado a este país exiliados por regímenes verdaderamente atrabiliarios, dictatoriales y profundamente criminales como el régimen de Franco, y son españoles para quien no tengo más que respeto, admiración y cariño. Y muchos... No todos han sido así. Claro. Y... ¿Qué le he dicho, Afirmatio unius, la afirmación de una cosa, non es negatio alterius, no es la negación de otra. Claro. ¿Qué le he dicho? Adelante. Claro, sí. Y yo lo que pienso, ese hermoso movimiento de indignados del 15M en Madrid, en España en general, fue algo maravilloso, igual que la primavera árabe. Desgraciadamente, la falta de liderazgos, pues mire, a los españoles, para castigar a Zapatero, le dieron voto a Rajoy, ¿no? Los egipcios, que tanto nos conmovieron en las redes sociales con sus protestas, ahora tienen una dictadura militar. Y lo que ¿qué les faltó? Un líder, ¿no? Y bueno, en México tenemos un líder, una alternativa, ¿ves? No quiere decir que usted comparte esta opinión, pero una alternativa que es un líder, como dice Elena Poniatowska, que se da cada 100 años, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Incansable. Rodeado de gente, pues... me refiero a los partidos que dejan mucho que desear, que no está a la altura de las circunstancias, pero yo siento que es un líder que de veras despierta emociones. Y, ¿a quién te refieres? A López Obrador. Ah, bueno. Oye, dicen aquí que no se puede ver el programa en la Nueva República. Ah, caray. Como tú dirías, no, sí, se está viendo perfectamente la televisión en radio La Nueva República, y también en el radio se está oyendo, tanto en televisión como en radio se está viendo. Bueno, ya viste, Belia Alicia dice que no la puede ver, pero quién sabe dónde será Belia Alicia. Bella. Voy a referirme ahora, si eres tan amable y me lo permites. Salvo tu mejor opinión, así se dice. No me acuerdo. Ay, qué elegante me vio hoy, ¿no? En Jalapa sí dice, salvo su mejor opinión. Sobre una declaración de Fox que se pronuncia de una manera extraña, apelando a alguna manifestación psicoanalítica muy extraña, psicológica en todo caso, y que dice: yo pertenecía al partido A, hice todo, no quiere decir todo lo propio e impropio, adecuado o inadecuado, permitido o delictivo. Es decir, porque el hecho de pertenecer a un partido parecería ser que le da a ese correligionario la posibilidad, llévate al Twitter porque si no, hace mucho ruido ya. O de comer, el que pertenece a un partido parecería ser que tiene una tarjeta, una credencial para delinquir, pero como es el aras del partido, no hay problema. Es decir, si llega a tener poder, puede quedarse con el dinero de todo el mundo porque es para causas del partido, o para despensas, o para triquiñuelas, o para satisfacer, y en realidad una vanidad personal de tener siempre más y más. Pero como es un partido, eso tranquiliza. lenifica, parece que búscame la palabra lenificar, el verbo lenificar, parece que es así, parece. A ver, sí. Que es hacer tranquilo, que es hacer darle carta de naturalidad, que sea natural que robe. Entonces, suavizar, ablandar, mitigar un sufrimiento o dolor físico. Lenificar. Lenificar, sí, tranquilizar. Uh-huh. Eso hace menos doloroso. Es decir, yo soy secretario de Estado, soy gobernador de un estado del norte. Por robarme tanto de dinero, hacer tantas casas en donde sea, o de cualquier estado ya finalmente. Y luego, el hecho de que yo sea gobernador o secretario de Estado o lo que sea, lenifica, hace más dulce, más tranquilo mi acción delictiva, parece ser. Entonces, Fox dijo, yo gané la presidencia una vez, sí, pero ¿cómo? Eso no lo examina. Y no solo la gané para mí, la gané para mi sucesor. Fox se arroga, se da para sí, se adjudica el mérito de haber hecho lo que haya sido, porque el autor, evidentemente aquí hay una guerra de frases, y si no de frases, de hechos. Quien hizo lo que tuvo que hacer, haya sido como haya sido, fue durante el sexenio de Fox, que se hizo, haya sido lo que haya sido, para que haya sido lo que haya sido, llegase al poder. En consecuencia, el partido que sacó a patadas a la corrupción de los Pinos implantó la suya. ¿La patada? No, la corrupción. Bueno, entonces dice Fox, voten por uno del PRI. ¡Ay, chica! Es que era previsible. Como uno de mis méritos no es la modestia, se los dije. Aquí lo dijimos ya en dos ocasiones. Y en las dos, creo que no me puede decir, es un PINCHE mentiroso. Cuando llegó Obama, a mí me cayó muy bien que un negro llegara al poder, decirlo claro y sin xenofobia. Es decir, joder, la humanidad dividida entre los blancos panzones de ojos claros, con su puro con anillo del cura, del anillo, ¿cómo se llama ese anillo que tienen los Monitiva, cómo se llama, Montecristo de Cuba? Ah, no, el más caro del mundo. Y los jodidos, los indios, los negros, los amarillos, los ignorantes, los que tienen sed, hambre, los que nunca han tenido justicia, y no me refiero a las de la Biblia, que es una fantasía, sino los que de veras tienen hambre, tienen sed y no tienen justicia, carajo. Y de esos, uno que parece de ellos va a ser presidente del país más grande del mundo. Y eso, pero parece que fue ahorita que lo dije. Y si todo fuera un engaño, si fuese igual que sus antecesores y que sus sucesores, lo dijimos en el programa, si antes de ser despedido, se llamaba, obviamente, se llamaba Aquí Entre Nos, el programa, en la radio mercantil. Entonces, en ese programa que es, como dice, a mi altruismo natural, y que hicimos durante creo 14 años, se decía eso, decía, oye, no seas desgraciado, malo, qué pesimismo, catastrofista, asqueroso, ¿cómo te atreves a dudar? Obama es un verdadero, vas a ver, el mundo va a cambiar con Obama. Cambió para peor en México. Digo, lo que sea cada quien. La venta de implementos bélicos se incrementó con Obama. ¿Ayudaron a quién? A la economía de su país, no a la nuestra. México tiene por ahí un gran cementerio, gracias a todo eso. Obama, desde luego, no ha sido el salvador del mundo. Cuando llegó Fox y buenas ranas, primero fue Fox, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién fue primero, Fox o Obama? Fox. Fox, Fox, acuérdese que Fox recibió a Bush en su rancho el día... Está bien. Las Torres Gemelas y eso. Entonces, más tiempo, pero lo dije de Obama, pero antes ya lo había yo dicho de Fox. Cuando se empezó a ver la magnitud de Fox, muchos nos hicimos la pregunta, oye, ¿y si un partido de derecha llegara al poder? Yo decía, pues francamente no pasa nada, porque tienen el mismo criterio mercantil, los mismos viejos panzones que son ricos, que tienen la propiedad de todo, pues no, esos no van a cambiar, los bancos no se van a ser honestos, la bolsa de valores va a ser una institución de caridad dirigido por, va a haber el retrato de la madre de Calcuta. Digo, no va a cambiar nada. Fox va a continuar con un priismo soterrado, es decir, el PRI va a continuar. Hasta hacía yo la broma de que no era posible, es decir, que el PRI había perfectamente seleccionado y que en una mesa de caoba muy grande se había dicho, era una fantasía, como para un cuento o algo así, de decir, ¿qué hacemos? Llevamos 70 años en el poder, nos hemos gastado. Ha habido cosas terribles en la historia de nuestro partido PRI y necesitamos continuar, pero al mismo tiempo necesitamos descansar. ¿Cómo hacemos para que sigamos gobernando sur-sur corda, bajo cuerda, no quiero decir eso, pero sí, que bajo cuerda sigamos gobernando, pero exteriormente esta pobre raza de televidentes se trague la píldora de que ya cambió todo, a buscar a alguien que no sea priista exteriormente, pero que en el fondo sí lo sea? Y fue Fox, y lo hizo extraordinariamente bien. Y ese hacerlo extraordinariamente bien implica que Fox nunca ha dejado de ser priista, y que ha obedecido los estamentos, los criterios, no sé lo que sea estamentos, pero me suena bonito, que ha seguido las normas, los criterios, la vida, la filosofía, la manera de ser priista, siempre la ha tenido Fox. De hecho, como dicen en Jalapa, Fox era un empleado de Coca-Cola. Lo sigue siendo finalmente, entre ser empleado de Coca-Cola o ser un empleado verdaderamente de un partido que ama a la Coca-Cola. Bueno, hay una similitud, desde luego. Entonces Fox ocupó por un tiempo, y a lo mejor sería por un año, a lo mejor por dos años, o algo ya no se coordinó bien. Bueno, ser empleado de una gran empresa cualquiera puede serlo, eso no lo hace un hombre notable. Por eso, fue un obedecedor de una empresa, un obediente de una empresa, la empresa más grande de negocios del mundo, la Coca-Cola, FEMSA. Como usted dice, fue un producto de la mercadotecnia de la televisión, ¿no? Además, él se llamó producto. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué se llamó producto a sí mismo cuando el señor González, que paz descanse, lo llamaba en las mesas de trabajo el producto? Porque ellos estaban acostumbrados, a lanzar un producto, a vender un producto, la fábrica de Coca-Cola de Banderilla, o no es fábrica, es embotelladora, o quién sabe qué caramba será, pero y la otra, la que está en Coatepec, son centros de producción de ese producto, donde Fox era, pues quién sabe lo que haya sido. Bueno, sí, Fox fue el dice, gran engaño. Dice Fox, bueno, yo decía, bueno, a lo mejor una derecha honorable puede ser de utilidad en contrapartida de un centro izquierda hipotético del PRI, hipotético quiero decir, que no ha resultado lo honesto que fuera deseable. No, nadie lo puede acusar de mentiroso, ¿eh? Porque honesto, ni madre, no hay quien aguante tres honestos en México. Y el PRI no lo era. En esas circunstancias, ojalá, y Fox, y así lo dije inclusive en el programa, pero entró Fox y sacó el PRI a patadas de los pinos y gobernó como pudo, como pudieron ellos, Marta y él, obvio. Pasa todo y dice, yo gané también la presidencia para Felipe Calderón, lo cual ya no, como que truena, y después se aleja de su partido y ahora apoya al candidato priista. ¿Hay algo irregular? No, las aguas vuelven a su cauce. Pues sí. Las aguas de ese río vuelven a la madre. La madre del río, quiero decir. Bueno. El río, lo que va en medio, es la madre, en el sentido de la palabra. Claro, yo pienso que Fox fue el gran engaño, y fíjese que... Obviamente. Nunca pensé. Fox fue un hombre del priismo que utilizó el PAN. El PAN aprovechó, evidentemente se instauró, y ahora el PAN quiere continuar. Pero hay una escisión. El PAN que conquistó la presidencia, conquistó, compró, convenció, que fue de utilidad para llegar a la presidencia, porque no importa, digo, imagínense ustedes históricamente, si llega Fox, come si te vas, come en Los Pinos 6 años y se va, estuviera el PRI enseñoreado con una dictadura de partido total. Ahora es la dictadura de un sistema, sí, no de un partido, porque el sistema priista y el sistema panista, il n'y a pas de différence. Así es. Los franceses, son lo mismo. Diferencia. Digo yo. Sí, sí. Entonces, ya el señor Fox ahora dice, espérame, yo estaba prestadito, ya estuve prestado 10 años, 11, o 11, 12, ahora regreso a mi fuente primigenia, a mi cuna. Yo no, regreso al PRI. Yo nunca pensé que iba a querer comentar en el programa algo que dijera el presidente del PAN. Madero fue categórico. Dijo esto: los dichos del expresidente son de un traidor y no de un demócrata. Sí, pero hay que pensar que hablar de leales en un partido político es una fantasía, mi querido Maderito. Uy, sí. La lealtad y el partidismo político son antónimos, búscale antónimo, son opuestos. Un partido político no es el terreno para la lealtad, tampoco en México para la honradez. Los partidos políticos, justamente, eso es la duda de mi democracia, un partido político que no tolera ni la lealtad, ni la deslealtad, ni la corrupción, en México no es partido político. Antónimo, palabra que expresa una idea opuesta o contraria a la expresada opuesta por otra. Partido político y lealtad son antónimos, chocan per se. Sí, ahorita, sí. Ahorita lo estamos viendo, señor Saldaña, mire, en los candidatos que están planteando los partidos, incluso los que apoyan a López Obrador, pues no son los que López Obrador propuso, dio una lista limitada, chiquita, y no la aceptaron. Muchos de los partidos están ya cooptados, se dice, por el PRI. Castrados, pues sí, absorbidos. Y vemos a Robles, a Arce, también a Sosamonte, escuchando, mi querida, si no se nos va a acabar y ya faltan dos minutos. Ah, sí, ya 4 minutos. Estaba yo escuchando a Carmen Aristegui y alguien de Dish Latino. Bueno, yo sí he buscado aquí para tener la posibilidad de estar, y inclusive hay un queridísimo compañero, amigo, hijo de un gran compañero mío, en Dish Latino, dice, oye, vamos a ver si puedes, ni gratis. ¿Y por qué lo digo? Porque yo se lo, perdóname un segundo por mi vanidad, decir, evidentemente que muchas veces ha llegado un cantante a mi cosa de la nostalgia, y digo, perdóname, pero pues, toma clases, o te desafinaste. Ahora que seas afinado y le entres a tiempo a la canción, yo lo hago injustamente porque yo no tengo voz, pero no soy desafinado y le entro a tiempo. Ay, pero no tengo voz. Entonces le digo, y no pasa el programa. Me duele, pero se lo digo. Y yo en todas las estaciones me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. Pues se lo pierden, señor Saldaña. No, pero los de Dish, hoy os estaba oyendo, puta, que adorno, mano, que quieren liberar todo el mundo. Pues ni gratis aceptaron ni pagar. Digo, oye, ¿cuánto me venden? No, pues no. Ni así lo aceptaron. Hicimos la anatomía de la comunicación. Bueno, ahí te pudres. Yo digo, bueno, en Veracruz tenemos una audiencia muy respetable y agradezco que me toleren en Veracruz, pero parece que está retribuido porque el programa se ve. Entonces comenzamos contigo, con la Nueva República y con Pastor Delgado en dos estaciones de internet y llevamos creo 38 o 40, no sé, y gracias. En Sudamérica pasamos en radios de FM, aquí solo con Lili Arellano. De todos mis compañeros, como 50 que comenzaron conmigo, ni un pinche compañero me ha llamado por teléfono para decir, oye, ven a mi programa, más que Lilia, que no fui compañera de ella. Y gracias, si, Lilia. Si la envidia fuera tiña. Pues no es por envidia, porque qué coño ellos tienen todo, pero en fin. Y entonces hoy cuando oigo yo que Vish que abre sus puertas, que se seque, que quieren la competencia, ¿para qué quieren? ¿La quieres para ser igual? Vas a ver ahora que me busque... ¿cómo se llama el dueño de esa regadera? Ni vale la pena Mr. mencionar. Charles. No, a mí me quiere un friego, don Carlos. ¿Sabes cómo me dice? Hola, Jorge. Pues, digo, ¿qué hubo, Carlos? Hechos son amores. Hechos son amores, no bueno. Mañana bien. Estoy preparando lo que la televisión debe agradecer a este sexenio. No hay nada más grato que ser, digo, más noble y digno y grande que ser agradecido. Y la televisión a Felipe Calderón, a este sexenio, le debe muchísimo. Mañana tenemos el decálogo de lo que le... A ver si se me ocurre, si no, ustedes, perdón. Pues ya lo habíamos comentado, nada más que no lo he posteado, pero ya lo posteó Pastor Delgado en Notipoemas, ¿eh? Ese es uno. Ese no es lo que debe. Aquel es algunos conceptos de la televisión para un nuevo presidente de la República, para el que sea o presidenta. Hay un güey que me dice a mí, oye, tienes unos lentes igualitos a los de Cuadri, pero bueno, un poco le digo, bueno, ¿y eso en qué me degrada? ¿Te das cuenta cómo en alguna manera a veces el Twitter dice, no, lo que pasa es que ya estás viejo? Le digo, no me digas que estoy viejo, dime que lo que digo es una mentira. ¿Qué quieres? O derrumbar mi pensamiento, destrozar, diluir, señalar que no tengo razón es una cosa. Decir una de mis handicaps, chica. ¿Qué quiere decir? Decir uno de mis handicaps. Puntos en contra porque usted está en desventaja. Ya está. Ese es Mona Lisa. Decir mis puntos en contra es otra cosa. Por eso estaría muy bien. He sugerido que haya un asesor de Twitter y seguramente el señor Twitter. Hay un señor que se llama Twitter, ¿no, verdad? No más no le haga caso a los troles, señor. No, está bien. ¿Quién es el dueño de esta madre, de esta cosa, perdón? Ay, no sé. Bueno, alguna vez lo leí, pero soy muy mala con los nombres. Pues ya se nos acaba el tiempo y les quiero comentar a todos, bueno, si me permite, señor Saldaña, hay un artículo muy interesante que publicó El Milenio, donde Luis Costa Bonino publica una carta que le mandó a Milenio, no dio entrevista. Luis Costa Bonino es el del charolazo en la reunión de Krill. Ahí él le explica de viva voz con un texto completo cómo estuvo lo de la cena. Los invitamos a leerlo en la web de Radio La Nueva República y a ver si mañana lo comentamos, señor Saldaña. Por cierto, mucho gusto, lo voy a leer, me lo mandas, por favor. Sí, Andrés Manuel hoy está en Cosoleacaque, ahorita a las 11, en San Andrés Tuxtla a las 14 horas y en Orizaba a las 18:30. Señor Saldaña, anda muy veracruzano. Le gusta mucho ir a Veracruz, en Orizaba se va a retacar, vas a ver. Sí, pues bueno, vamos a pasar por tele todos los eventos de López Obrador de campaña. A ver, si me cuentas mucho lo de Orizaba, porque tengo muy buenos amigos y me interesa saber cómo estuvo ahí. Mucho gusto saludarte, ¿eh? Hasta luego y nos vemos, nos escuchamos pasado mañana, yo mañana no voy a estar, nos ponemos de acuerdo cómo sacar la transmisión, ¿eh? Hazle pues, ¿sí? Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tanta... entrevistas y